Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga, Dios bendiga América. Bienvenidos sean ustedes a una edición más de Diálogo Pastoral. Aquí estamos, como siempre, directo, en vivo, desde la ciudad espacial Houston, Texas, para toda América. ¡Bienvenido, América! El sembrador salió al campo. Sí, Señor, glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha. KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California para toda América y todo el mundo, transmitiendo la frecuencia 17775. Megahertz, banda internacional de 16 metros. Con ustedes también estamos transmitiendo, como siempre, a Radio Luz 1050 AM en la ciudad espacial de Houston para la zona metropolitana. Y también recuerden que estamos llegando a Argentina, Entre Ríos, Santa Rosa, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Con ustedes también en Santiago de Chile y, por supuesto, las emisoras peruanas Akash. Estamos también en El Chimbote y estamos también en Piura, Perú, Centroamérica. Dios bendiga a ustedes y también Poza Rica, Veracruz, México. Dios bendiga a toda América. Bueno, este es el programa que todos ustedes quieren escuchar. Damos la bienvenida. Aquí estamos. Recuerden que este programa llega a usted como una cortesía de su iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston. Próximamente estaremos en nuestro nuevo templo. Como ustedes saben, estamos construyendo un templo nuevo en el 9426 Telephone Road. Esta noche, si usted no tiene una iglesia donde asistir, recuerde, usted puede venir con nosotros, 7:30 de la noche, aquí en Centro Evangélico Cristiano. Para saber cómo llegar, usted puede llamarnos al 713-921-2035 el día de mañana, 7:30 de la noche también, y domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. La que cayó en buena tierra. Bueno, Dios bendiga a todos ustedes. Aquí conmigo hay una persona que está conmigo en estos días, nuestro hermano Pedro Juárez, a quien le voy a pedir que salude a cada uno de ustedes. Él viene de Saltillo, Coahuila, México, y es una persona que Dios está usando también muchísimo en el área de la música, de la alabanza y de la adoración. Y voy a pedir que dé un saludo a cada uno de ustedes. Yo sé que hay gente, hermano Pedro, allá en Saltillo, que nos escucha a través de KBOH, y se van a poner muy contentos al escuchar que alguien de su tierra está aquí a mi izquierda. Bien, pues una bendición para toda la gente que nos está escuchando en toda América Latina y en todo el mundo. Y muchas gracias a nuestro hermano Erwin por darnos esta oportunidad de saludarles a todos ustedes y de estar con él gozando las bendiciones de Dios a través de su persona y de su iglesia y su ministerio. Una bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias, gracias por ese saludo. Bueno, hermanos y amigos, recuerden, usted puede llamarnos. Nuestro teléfono es 713-921-2035. Hemos estado hablando en estos días de la persona de Jesucristo. Y yo sé que ha sido una enorme bendición el hecho de poder compartir con ustedes esto que es tan, tan importante. Hemos estado hablando en el libro de Hebreos específicamente. Y en el día de ayer nosotros hablábamos donde el Señor nos habla a través de su Espíritu, en su palabra, en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Nosotros hemos hablado de la persona de Jesucristo, hemos dicho la importancia única que tiene la persona de Jesucristo y por qué razón nosotros a boca llena decimos que no hay salvación fuera de Él. Hemos estado hablando sobre la divinidad de Cristo. Muchas gentes, decíamos cuando comenzamos a hablar de esto, confunden a Jesucristo con un ángel, testigo de Jehová, por ahí andan diciendo que Jesucristo es Miguel. Pero la palabra del Señor nos habla bien claro de que Él es Dios en esencia y sustancia. Él es el mismo Dios. Amén. Y también la palabra del Señor nos habla diciendo, aquí en el mismo libro de Hebreo, ¿a cuál de los ángeles jamás dijo Dios, siéntate a mi diestra? Yo dije en estos días que el diablo, Satanás, quiso sentarse en los lugares de las piedra del testimonio, dice el libro de Isaías, quiso sentarse a los lados del norte, quiso endiosarse, pero a ningún ángel jamás le ha tocado ni le va a tocar esa posición. Es una posición que solamente el Hijo puede ocupar. Y nos habla de la divinidad. Yo le he hablado a ustedes de lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo era con Dios, y aquel Verbo era Dios. Le he hablado a ustedes lo que dice el libro de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y hemos hablado de ello. En estos días hemos estado hablando de la persona de Jesucristo en el contexto de su humanidad, además del contexto de su divinidad. Hemos dicho que Jesucristo es un ser que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre, y en base a esto, a su naturaleza humana, Jesucristo, dice aquí, tuvo que venir a humanizarse, a hacerse hombre, para sufriendo, a ser el autor de la salvación de todos nosotros. Y en el día de ayer nosotros explicábamos esto en una forma tremenda. Hablábamos de la importancia que el sacrificio de Jesucristo tiene, la importancia de su muerte, la importancia de su sangre. Y en base a ello, nosotros, hermanos, podemos nosotros mirar la importancia que Jesucristo en este aspecto tiene, y no hay salvación fuera de Él. Yo quiero ahora rapidito comentar, si ustedes me permiten, en estos minutos, y al ratito abrimos las líneas telefónicas para que usted pueda llamarnos y participar con nosotros. Dice aquí, por tanto, hermanos santos, copartícipe del llamamiento celestial, considerad, oiga bien, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Yo quiero que usted note, aquí a Jesucristo se le llama apóstol. En el día de hoy ya hemos hablado bastante de esto, de un movimiento que anda por ahí, creando apóstoles a diestra y a siniestra. Todo el mundo ahora se quiere llamar apóstol. La palabra apóstol, yo dije, viene de dos palabras, de una palabra griega, apóstolos. Significa enviado. Y también hay otra palabra, enviado, que se utiliza en griego, es la palabra pempo. Y en este aspecto, a Jesucristo se le llama el apóstol de nuestra salvación. En este caso, prácticamente la palabra apóstol aquí en el término de Jesucristo se utiliza en el término de enviado, quien ha sido enviado, quien fue enviado para nuestra salvación, es lo que la palabra significa. Y me llama la atención donde aquí se nos llama a nosotros a considerar. No te dice aquí, por tanto, hermanos, y yo quiero que note la expresión gramatical, por tanto. Prácticamente esto es una conexión que esta palabra hace entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Recuerde usted que la Biblia fue escrita, las cartas fueron escritas en una forma continua. Esto de dividir la Biblia en capítulos y versículos es algo que se hizo para que en una forma práctica nosotros podamos localizar las porciones que nos interesa leer. Por ello, aquí hay una unidad, una continuidad entre el capítulo 2 y capítulo 3. Y aquí se utiliza en una forma gramatical el por tanto, dando a entender por lo antedicho, por lo que se ha expresado, por todo lo que en esta semana yo he hablado. Aquí el escritor de Hebreo dice, hey, tenemos que considerar a Jesucristo. Hay gente que pretende en el día de hoy ir al cielo sin considerar a Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo que no hay camino al cielo, sino a través de él. El mismo escritor de los Hebreos dice que el día en que el velo del templo, por allá nos habla en el capítulo 10, se rasga, dice, prácticamente Jesucristo nos da un camino vivo para nosotros poder llegar al cielo. Voy a buscar, si me lo permiten, esta escritura para poder leerla en una forma bien clara y que se pueda entender. Dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne. Camino nuevo y vivo a través del velo. Y aquí nos dice que su carne, su cuerpo rasgado, es el velo, o tipifica el velo que era simbolizado en el Antiguo Testamento, que nos da amplia entrada. Y la sangre derramada es la sangre de la proposición, que tipológicamente, simbólicamente, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote rociaba el día de la expiación. Aquí nos habla que la expiación que Jesucristo hizo por nuestros pecados nos da amplia entrada para nosotros entrar al cielo y tener esta comunión con el Padre, esta comunión con la presencia de Dios. Yo decía en el día de ayer que el sumo sacerdote levítico entraba una vez al año al lugar santísimo, donde sobre el arca se manifestaba la gloria Shekina de Dios. El arca del pacto era un cajón cubierto de oro. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, lo que tipificaba el antiguo pacto. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que tipificaba el sacerdocio levítico representado por Aarón. Y estaba también el maná, una muestra del maná del cielo que tipificaba. El maná tipifica a Cristo, el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Bueno, pero el maná también tipificaba la sustentación. Por un lado vemos la sustentación física del hombre para poder vivir. Por otro lado miramos nosotros en el sentido espiritual la administración tipificada por el sacerdocio levítico para poder llegar a tener esa comunión con Dios. Y en tercer lugar, dentro del arca del pacto, nosotros miramos la ley, que prácticamente la exigencia de Dios para que el hombre pudiese tener esa comunión y relación con él, que era tipificado en el antiguo pacto. Jesucristo, el día que murió, dijo, esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre, y establece un nuevo pacto. Y note usted que al romperse, rasgarse el velo del templo que tipificaba el pacto antiguo, pues prácticamente, y con la muerte, dice el libro de Hebreo, del testador, se establece el nuevo pacto. Y esto es lo que ocurre con Jesucristo. Al establecerse este nuevo pacto que establece Jesucristo, dice que hay una amplia entrada que nosotros tenemos a través de él. Él abrió el camino, pero el camino no quedó cerrado. En el servicio del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba usualmente una vez al año, por X cantidad de tiempo, y no podía entrar cuando él quisiera, y llevaba la intercesión por la gente. Pero el camino vivo que Jesucristo establece, al rasgarse el templo y él ser ahora el velo rasgado a través de su cuerpo, nos dice Hebreo, usted y yo, dice, tenemos amplia entrada. No tenemos que esperar fiesta solemne, no tenemos que esperar luna nueva, luna llena, días de convocatoria. No. Tenemos una entrada amplia. Entrada amplia significa que a través de Jesucristo, la puerta del cielo, la puerta de la comunión, está abierta completamente para que usted y yo podamos entrar. y teniendo esta amplia entrada, usted y yo podemos tener comunión con Dios. Se da cuenta. Por ello, el autor de Hebreos dice, por tanto, considera a aquel que fue enviado. Y aquí se le llama, de nuevo repito, a Jesucristo apóstol. La palabra apóstolos significa que fue enviado. Considera a aquel que fue enviado. Y note usted que el libro de Hebreos en el capítulo 1 nos habla de que Dios envió mensajeros antes, y nos ha hablado de muchas maneras, nos ha hablado por la naturaleza, nos dice Romanos 1, nos ha hablado por los profetas, y dice, en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, que es mayor que los ángeles, dice el capítulo 1. Dice el capítulo 2 que tenemos que poner atención a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y aquí en el capítulo 3 dice, hey, considera aquel que murió, que nos abrió camino y que ahora es sumo sacerdote. La palabra sacerdote, sacerdos, es una palabra en la Vulgata Latina, es la palabra que se utiliza, sacerdos. Esto significa intercesor, alguien que se para frente, alguien que intercede a favor, el beneficio y el bienestar de otro. Entonces, él fue enviado y él es el sumo intercesor. La palabra del Señor nos habla y nos dice que él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y nos invita a acercarnos con confianza al trono de su gracia. Por esa razón, olvídese, no podemos ir a través de ninguna virgen, no podemos ir a través de ritos humanos. Usted puede pasarse la vida entera cantando Hare, Hare, Hare, Hare, Hare Krishna y no va a llegar a ninguna parte. Usted puede hacer ejercicio yoga o meditación trascendental y no va a trascender para ninguna parte, al contrario, se va a llenar de demonios. Puede usted tratar de querer hacer mil y una cosas, invente todo el camino de la filosofía. Yo recuerdo cuando yo estudiaba filosofía, tantas ideas de los filósofos. Había un filósofo que, yo no recuerdo cómo se llamaba este señor, él hablaba del nuevo racionalismo. Creo que era Hobbes, que se era, hablaba del racionalismo, donde decía que solamente las cosas podían ser aceptables si eran razonables. Pero la Biblia nos habla en el libro de Corintios, dice que Dios ha trastornado el razonamiento y la sabiduría del hombre. Y las cosas que son, dice, las cosas que es, son desechas por las cosas que no son. Pablo decía, hey, la palabra de Dios es locura para los que se pierden, más para nosotros es poder de Dios, sapiencia de Dios. Pablo habla y dice, el misterio oculto de los siglos, ahora en los últimos días nos ha sido revelado. El misterio oculto de los siglos, conforme Colosenses, es Cristo, la persona de Cristo, que siendo revelado es sabiduría de Dios. Entonces la gente a través de la filosofía, a través del Sigmund Freud, el famoso ateo de la psicología, del psicoanálisis, dijo, la religión, decía Sigmund Freud, la religión lo que pasa con ella es la gente tiene una frustración, un trauma, porque por falta de padre y la gente quiere tener una asociación con un padre y se lo ha inventado. Eso dice la psicología, el inicio de las raíces psicológicas nos habla de ello. Dice, vamos a psicoanalizar a todo el mundo, dijo Freud en los años 1800, vamos a hacer un psicoanálisis de todo el mundo. Y haciendo el psicoanálisis de todo el mundo, cuando la gente podamos darle terapia, se va a ir la religión y no será necesaria. Pues mire, tienen ciento ya y tantos años dando terapia y la gente está peor. Pero cuando nosotros recibimos al autor de la vida, a Jesús de Nazaret en la fe, no necesitamos terapia, sencillamente porque viene el cambio a nuestro corazón y a nuestra vida. Y en verdad tenemos paz para con Dios. En los años 1800 se levantó el padre de lo que luego se llamaría el comunismo, Karl Marx. Es increíble, Karl Marx era judío, había sido judío, y fue una persona que conocía de las escrituras, es increíble, por H.O.R., rebeldía. Tomó los enunciados filosóficos de Hegel el hegelianismo en Alemania, y aunque Hegel, el filósofo alemán, él creía creía en Dios, a su manera, pero creía en Dios. Pues con Karl Marx se tomó la rama de Hegel, atea, desviando todo eso, y dijo que el opio de los pueblos era la religión, y que el hombre podía hacer un paraíso en la tierra con de justicia social, en fin, todo el mundo sabe los enunciados. Pues estos enunciados se han puesto en práctica por muchos países, en muchos lugares, y le voy a decir, si usted es honesto y franco, las cosas no han cambiado, porque el hombre no se puede cambiar desde afuera. Alguien dijo en cierta ocasión que la moralidad no se puede legislar. Usted puede poner reglas y hacer legislación y leyes para prohibir cosas que son morales, y el hombre por miedo puede hacerla, pero si no hay un cambio en el corazón, desde que tenga oportunidad, va a brincar a hacer que lo va a hacer. El cambio en el corazón del hombre viene al tener paz para con Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que el Señor es el príncipe de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el Señor nos habla y nos dice aquí en su palabra que nosotros debemos de considerar. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿ha considerado usted? Sí, usted, a usted sí, a usted que me está escuchando. ¿Ha considerado usted su andar? ¿Ha considerado usted su vida como está viviendo? ¿No le gustaría a usted considerar? Y le voy a decir, la última consideración que vas a hacer es considerar a Cristo. Y si considera a Cristo y le da lugar a Cristo en su corazón, yo le voy a decir una cosa, la vida suya va a tener un cambio, y va a ser un cambio para bien, un cambio positivo. Considerad pues, dice aquí, el llamamiento de al apóstol y sacerdote, sumo sacerdote de nuestra salvación, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también, dice, lo fue Moisés a la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, hablando de Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En otra palabra, mayor gloria tiene en la casa el que hace la casa, sencillamente, que el que la habita. Y de ello se está hablando. Voy a abrir la línea telefónica ahora y vamos a dialogar. Vamos a dialogar sobre esto que ha escuchado y alguna pregunta más que usted tenga. 713-921-2035, 713-921-2035, llámenos. Y ya casi estamos llegando a nuestra segunda media hora, así que llámenos, 713-921-2035, estoy esperando su llamada. Recuerde que esta noche tenemos servicio, usted puede venir aquí a nuestra iglesia y tenemos servicio 7:30 de la noche. La primera llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Pues Señor le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quería hacerle, a ver si usted me puede ayudar con esto. Estaba platicando con una persona que va a una iglesia del mundo. Y esta persona me... Bueno, espéreme, ¿va a una iglesia del mundo? Sí, va a la iglesia católica, hermano. Ah, bueno, porque ok, ya entendí. Entonces, okay. Ella me estaba diciendo que las monjas, ellas le entregan su vida al Señor por redención hacia la Virgen María, porque ella siempre fue pura. Entonces... En primer lugar, la Virgen María fue pura, pero la Virgen María tuvo hijos. Exactamente, es eso, hermano, que si me podría decir cuántos hijos tuvo y si los nombres y en qué versículos de la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 46, a ver, se lo voy a buscar ahora. Mateo capítulo 13 también, versículo 55, si me da un segundo se lo voy a buscar. Gracias, hermano. Ok, por aquí tengo mi Biblia, mis dedos artríticos no me permiten mover mucho la... Pero aquí voy, si me tiene un poquito de paciencia. Mateo capítulo 13, en el versículo 55, dice lo siguiente. A ver, aquí dice, ¿no es este el hijo del carpintero, hablando de Jesús? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, Esos son los hermanos varones de Jesús. Jacob, uh-huh. 1, 2, 3 y 4. A ver, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y no están sus hermanas con nosotros? María y José tuvieron hijos e hijas. Uh-huh. Ok, ahí está. Hermano, y otra cosa, se sabe más o menos como, porque en la religión católica creen que Jesús no tuvo hermanos y que porque José murió a temprana edad, ¿se sabe? Bueno, pero en la Biblia no nos dice a nosotros a qué edad murió José, y como no nos dice, y la Biblia sí nos dice que él tuvo hermanos y hermanas, y aquí están sus nombres, entonces es una especulación del catolicismo, dice, José se murió temprano, no le dio tiempo a tener hijos. Mire usted que una mujer puede tener un hijo por año. En otras palabras, para un hombre tener 5 hijos, nada más tiene que vivir 5 años. Claro. Claro, y en aquel tiempo las mujeres eran mucho más fértiles que las de ahora. Ajá. Ok. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien, línea libre, 713-921-2035, síganos llamando, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Ahí está mi hermano Luis Hernández. Dios bendiga a mi hermano Luis. Yo sé que me está escuchando por ahí. Esto es El Sembrador, 713-921-2035, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. ¿Aló? Adelante. Buenas tardes, sí, quiero hacerle una pregunta al hermano de León. Adelante, está en el aire. Hello, está en el aire. Ok, hermano, quisiera hacerle una pregunta, si es bueno ir a los retiros que hacen en las iglesias, las iglesias evangélicas. Bueno, yo no sé de a qué me está refiriendo, a qué retiro se está refiriendo. Si me está hablando de los encuentros que andan haciendo ahora, eso es peligroso. Pero retiro de su iglesia, no veo nada malo en que usted vaya a un retiro en su iglesia. Oh, ¿vale? Ok, encuentro y retiro son dos cosas diferentes. No, encuentro es el asunto este que están haciendo, yéndose a los encuentros a quemar los pecados en papeles, a supuestamente sacarle los demonios a la gente, a supuestamente hacerle liberación, la radio, hermano. A supuestamente hacerle liberación a la gente, bueno, y una serie de cosas. Hay que tener cuidado con eso. Pero en que su iglesia haga un retiro, yo no veo nada de malo que usted vaya a un retiro de su iglesia. 713-921-2035, línea libre. Síganos llamando. 7:30 de la noche es el servicio en el día de hoy. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta acerca del diezmo. Ajá. Es que compré una troca, ¿verdad? Ajá. Con dinero que ahorré y que diezmé de ese dinero. Uh-huh. Y ahora la vendí. Uh-huh. Quiero saber si debo de diezmar del dinero que me dieron. Bueno, ¿qué siente usted que el Señor le dice? Pues que sí. Ah, entonces hágalo. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos dialogando con ustedes. Salió al campo a sembrar en la semilla. Así estamos sembrando semilla, granito a granito, llenando el campo del Señor. 713-921-2035. Salud en Cuba, a todos ustedes en Cuba que nos escuchan, Dios bendiga. Pinal del Río, Guantánamo, Cienfuegos, La Habana, Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, todos ustedes, Dios me los bendiga muchísimo. Hermano Cristóbal García allá en Cuba, Dios le bendiga en La Habana, Dios le guarde muchísimo. Mi hermano Jorge Luis allá en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Dios bendiga a ustedes. Mi hermano Benjamín de Quesada en Camagüey, Dios le bendiga. 713-921-2035. Bueno, ya se acabaron las preguntas. Ah, no, hay más preguntas por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano Erwin, Dios lo bendiga, bendiciones. Amén. Una pregunta, hermano. Si un pastor ha caído en pecado de adulterio. De adulterio. Y se reconcilia con Dios, él puede volver a tomar su ministerio. Mire, hermano, Dios perdona todos los pecados de nosotros. Pero yo le voy a decir algo. El pastor que adultera ha cometido suicidio espiritual. Porque eso es una mancha. Y no digo, hay gente que han adulterado y se han restaurado y Dios más o menos lo ha podido utilizar. Pero el asunto es que el ministerio de una persona que ha adulterado nunca vuelve a ser igual. Esa mancha ahí está, y muchas veces lo mejor que una persona que pueda hacer, que un pastor que comete adulterio puede hacer es retirarse del ministerio y servir como miembro en una iglesia en una forma fiel. apoyando a un pastor y estando allí. Yo creo que es lo mejor que puede hacer. Gracias, doctor Elvis. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le guarde. Solamente quiero preguntarle una cosa. Ajá. ¿Cuál es el menesteroso? ¿A qué se refiere? No, la Biblia dice aquí, defender al débil y al huérfano, y hacer justicia al afligido y al menesteroso. Uh-huh. Bueno, dice, menesteroso es una persona que prácticamente, podríamos nosotros decir, es una persona que es frágil, una persona que es débil, una persona que debe de ser protegida. Por ejemplo, en el canto de Ana dice, y al menesteroso alza del muladar. Ajá. En otra palabra, al débil, al que está postrado, al que está tirado, allá, se le levanta, se le da la mano. A eso se refiere más o menos. Ok. Dios le bendiga mucho. Muy bien, línea libre 713-921-2035. Hay una hermana aquí que me llama fuera del aire. Dice, hermano, ¿qué significa la palabra deidad? Deidad es el nombre que se le da a la divinidad. La divinidad. Deidad es una palabra que viene derivado de Deus, del griego. Deus es Dios, lo divino, lo relacionado con Dios. Es lo que la palabra deidad. Y es un nombre que se le da normalmente a la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la deidad. Por eso en Colosenses dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad, de la divinidad. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios les bendiga. Fuera del aire. Fuera del aire, muy bien. Un momentito y le van a atender ahora mismo. Okay. ¿Ya le están atendiendo? Ok, no, sí, le están atendiendo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Me puede explicar, por favor, qué significa la palabra retiro? Le escucho por el radio. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Ajá. Pastor, una persona que está estudiando teología y que la buscan en su casa para oración, que para sanidad, ¿eso está bien? No, hermana, porque le voy a decir por qué. Porque la Biblia es clara. En el libro de Santiago dice, si alguno de vosotros está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. A quienes les toca orar por los enfermos en la iglesia, dentro del marco de la iglesia, es a los ancianos de la iglesia. Es decir, la palabra anciano del griego presbútero significa gente que son los líderes espirituales, pastores de la iglesia. Son los que están llamados a hacerle ese trabajo. Ahora, dentro de la reunión de la iglesia, un pastor, por ejemplo, puede designar personas dentro de la iglesia, para decir, ok, ustedes lo designamos para que ustedes oren por los enfermos cuando haya una situación designada y se hace. Pero, la persona que fuera de la iglesia es un evangelizador, que anda evangelizando gente bajo autoridad de su iglesia, también puede orar por los enfermos, la gente, los enfermos que trata de evangelizar. Eso puede hacerlo. Pero un hermano de la iglesia que supuestamente vaya de casa en casa o vayan a su casa a consultarle, a que oren por él, eso está fuera de orden, porque no es el marco bíblico. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga y le guarde a usted. 713-921-2035. Línea abierta, síganos llamando. Y aquí estamos con usted. Esta noche tenemos servicio. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, puede venir con nosotros esta noche, 7:30 de la noche. Y también mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Me puede explicar, por favor, qué significa la palabra retiro? No, hermano, búsquese un diccionario y allí rapidito usted va a saber lo que la palabra retiro significa. ¿Ok? Dios le bendiga. 713-921-2035. Llamada por aquí. Hello. Buenas tardes. Hermano de León, hágame un favor, explíqueme un poquito más sobre esos hermanos que está hablando, que van a orar por los enfermos. Bueno. Dé un poquito inconcluso aquí. Yo lo escucho por el radio. Bueno, espéreme. No me abandone tan rápido. Okay. ¿En qué quedó inconclusa, hermana? Es que si alguien lo llama a uno, aunque uno no es anciano en la iglesia, que vaya a orar por los enfermos, ¿cuál es el trabajo de uno? El trabajo suyo, usted tiene que hacer, vuelvo y le digo, si su iglesia la ha designado para que haga ese trabajo, enhorabuena, hágalo. Pero si su iglesia no la ha designado ese trabajo, hay un método bíblico, ahí está. Y nosotros no podemos inventar, tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Ok. Tengo que hablar con el pastor. Tiene que hablar con su pastor primero y decirle, mire, pastor, quiero, siento hacer esto, me quiero someterme a la autoridad de ustedes como pastores, me autorizan a mí para yo y autorizarle en esto. Esto es algo muy delicado, porque orar por los enfermos lleva la imposición de manos. Y hay que tener cuidado a quién se le impone la mano y una serie de situaciones. Ok. Por eso le preguntaba, porque bueno, quería más. Ok, Dios me la bendiga, mi hermano. Igual. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Adelante. Bueno, esta persona no quiere hablar. Dios le bendiga. 713-921-2035. Aquí estamos, somos Diálogo Pastoral, línea abierta. Más llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, que Dios lo bendiga. Cada vez que respire. Amén, amén, amén. Pastor, ahorita que estaba escuchando de que, por ejemplo, uno se tiene que someter al pastor para orar por alguien, incluyendo también la familia. No, porque en la familia usted, si usted son sus familiares, usted es sacerdote de su casa. Usted tiene la autoridad de orar en su casa por sus familiares, por su gente, ¿ok? Ok, pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló, Dios le bendiga. Amén. Hermano Irving. Ajá. Querían saber cuál es la diferencia entre el retiro y el encuentro. Dios le bendiga, hermano. Yo ya le dije que no voy a hablar de eso ahorita. Ok. 713-921-2035. 713-921-2035. Línea libre, línea abierta. Bueno, sí le voy a contestar. Le voy a contestar. Mire, mire lo que pasa, mi querido hermano. Cuando nosotros hablamos de retiro en una iglesia, normalmente el objetivo de un retiro en la iglesia es donde la gente busca más de Dios. Un sábado, un día, la gente viene y pasa un día o se van a un campamento y tienen conferencias y trabajan en forma de iglesia. Eso siempre ha ocurrido. Cuando yo hablo hablamos de los famosos encuentros, el objetivo de los encuentros lleva algo diferente, en lo cual supuestamente la gente dice que va a encontrarse con Jesucristo. Yo no tengo que ir a ninguna parte a encontrarme con Jesucristo. Ya Jesucristo me encontró a mí cuando yo me convertí. En los famosos encuentros supuestamente dan a implicar como que la gente que no va a los encuentros no ha nacido de nuevo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en el libro de Efesios, y le voy a hablar con la Biblia, capítulo 1, versículo 13, dice específicamente que nosotros habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, el día que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos dice que si yo confieso creyendo en mi corazón, yo soy salvo. Yo no tengo que ir, que no tienen que llevarme a mí a 3 días, a quién sabe dónde, supuestamente a encontrarme con Jesús. Yo a Jesús, nosotros lo encontramos, ¿dónde? O el Señor nos encuentra, ¿dónde? A través de la predicación de la palabra. Lo que le quiero decir es, en 20 siglos que tiene la iglesia, entonces todo el que se murió no conoció a Jesucristo. Tuvieron que esperar que alguien saliera con la idea del movimiento que está surgiendo ahorita. Y entonces todo el que se murió entonces ya estaría perdido porque nunca fueron a un encuentro. Ese es mi punto, ese es mi punto. Y gente bajo juramento solemne o promesa solemne de silencio, todo el que va a un encuentro tiene que hacer una promesa de silencio, de que no va a compartir con nadie lo que allí se hace. Y en esa promesa, juramento de silencio que ellos hacen allí, donde no van a compartir eso con nadie, absolutamente con nadie, pues las cosas que se hacen allí, todo el mundo sabe, la quema de los pecados escrito en la fogata que hacen siempre, la charla que dan de supuestamente de liberación y también la charla que dan sobre frustración, en otras palabras, las supuestas cadenas que la gente atrae, que supuestamente allí son libres. Y yo le voy a decir algo, Jesucristo no salva a media, cuando Jesucristo salva, salva completamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Y lo tercero es que allí le presentan, en algunos encuentran la imagen de Jesús o una cruz, y la gente se le arrodilla a esa cruz, y eso es idolatría. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo digo lo que digo. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Adelante. Dios le bendiga, hermano León. Amén. Si me puede hacer el favor de explicarme el significado de la palabra incircunciso, que lo he estado leyendo en el libro de Hechos. Okay, la palabra incircunciso es alguien que... Vamos a ver físicamente lo que es la circuncisión. La circuncisión en el pueblo de Israel era la señal del pacto abrahámico de Dios con Abraham, donde el prepucio se le cortaba al hombre, al varón. Prepucio es la piel externa que cubre sus partes íntimas. No quiero entrar en más detalles. Eso es la circuncisión. Entonces se le llamaba incircunciso a la persona que no se había practicado la circuncisión. En el Nuevo Testamento, la palabra circuncisión utilizada por Pablo habla en el sentido espiritual. En el libro de Romanos dice, habla de la circuncisión del corazón, dando a entender que una persona que es creyente, espiritualmente hablando, es un circunciso. Espiritualmente hablando, y una persona que no es creyente se le llama incircunciso, es decir, una persona que no ha entrado en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es el pacto de Jesucristo. Cuando usted recibe a Cristo al entrar en el nuevo pacto, es un término simbólico de decirle a una persona impío en su cara. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Le bendiga, pastor. Amén. Mire, yo cuando era católica, famosos encuentros, yo tuve en esos encuentros. ¿Y sabe lo que ellos hacen? Que ellos practican una cosa de yoga, de budismo, y queman las oraciones, lo que usted pide, lo queman. Yo le voy a decir que de dónde viene. Yo le voy a decir de dónde viene eso. Eso va mucho más lejos que eso. Eso viene, la raíz de eso viene en el tiempo de la Reforma Protestante. Se levantó lo que se llamó la Contrarreforma de Ignacio de Loyola, el famoso San Ignacio de Loyola de los católicos. Ignacio de Loyola hacía, supuestamente en una cueva, él tuvo un encuentro. Ahí comienza eso. Hay una serie de ejercicios y prácticas que tenía que ver con el misticismo oriental, mucha influencia, que los jesuitas, el movimiento de la Compañía de Jesús de Ignacio de Loyola, practicaba. Y de ahí es que muchas de las cosas de los encuentros que en la iglesia evangélica están practicando han sacado. Están haciendo eso erróneamente. Bueno, ahí está. Y los pastores, porque quieren que sus iglesias crezcan al vapor y rápido a fabricar miembros, se están metiendo en eso. Y hermano, y no me tiembla la lengua y la boca para decir lo que estoy diciendo. Bueno, decir la verdad para que hablan los todos. Bueno, ok. Gracias a Dios que yo salí de la iglesia católica, que allí es lo que se practica, la pura brujería. Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea abierta. Continuamos. Somos Diálogo Pastoral. La que cayó en Pedregales no tuvo tanta duración. 713-921-2035, 713-921-2035. La que cayó entre espinos nació y luego. Muy bien, amigos, hermanos, aquí estamos. Línea abierta, usted puede seguirnos llamando. Esta noche 7:30 de la noche, mañana sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana. La dirección de la iglesia 4923, calle Rusk, barrio de Magnolia, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aló, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Fíjese que yo tengo una pregunta para usted. Ajá. Ya que nosotros estamos asistiendo a una iglesia, bueno, quería... ¿Cuál es el verdadero bautismo que nosotros como cristianos tenemos que practicar? Hermano, realmente no sabe usted esa respuesta. ¿Perdón? Realmente usted no sabe esa respuesta. Sí, no, sinceramente no, hermano. Quisiera ver qué lo puede afirmar. Bueno, lo voy a poner fuera del aire y le van a contestar ahora mismo. ¿Ok? No me cuelgue, por favor. Ok, ya le están atendiendo. Muy bien, 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Nos quedan 10 minutos para terminar, más o menos 10 minutos para terminar. Usted puede seguirnos llamando. somos diálogo pastoral. Considerad, dice la palabra del Señor, a Jesucristo. Considerad el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta. En el milenio, hermano, después de los 1000 años de paz con Jesucristo acá, cuando Jesucristo implante su reino en la tierra, la Biblia dice que vamos va a ser soltado Satanás por un tiempo. Por un lapso, sí, pequeño. Mi pregunta es, hermano, Satanás engaña incluso a naciones enteras y va a hacer la guerra contra la ciudad santa. Ajá. Pregunta es, ¿qué clase de armas y de dónde sacan las armas? Y cuando Jesucristo viene, las armas se convierten en arado y se supone de que hay una paz absoluta en la tierra. Mi pregunta es, hermano, ¿de dónde sacan ellos armas o con qué clase de armas? Bueno, el hombre malicioso se le inventa. Mire, cuando usted está en la cárcel, no usted, porque usted es un santo hombre de Dios, pero cuando alguien está en la cárcel que ha hecho cualquier pillada, trujanería, hermano, de una cuchara hacen un arma. El hombre para el mal inventa lo que sea. Y usted puede saber que de alguna manera, no, esa pregunta no puedo decir qué clase de arma, ¿van a usar ametralladora o qué van a usar? Yo no sé. Pero sí, porque me imagino que la tecnología va a seguir su curso y vamos a hacer uso de la tecnología durante el milenio, mi punto es que el diablo y sus seguidores se la van a inventar y algo van a hacer. ¿Qué tipo de arma? Yo no sé, pero de que van a pelear, van a pelear. Ahora otra pregunta, sin mucha molestia, hermano. ¿Hay dos Jerusalenas o es una Jerusalén? A mí, existe la Jerusalén. La Jerusalén histórica, que es la Jerusalén que hay ahorita, y existe la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no va a venir si no es después del milenio. Sí, porque yo he oído a predicadores porque recuérdese que antes del milenio, recuérdese que es después del milenio cuando los cielos y la tierra son destruidos. Y esta Jerusalén que está ahorita, la Jerusalén histórica, la que está ahorita, va a ser destruida también porque es parte de la tierra. Y es después del milenio y después del juicio final donde entonces se crea cielo nuevo y tierra nueva y viene la nueva Jerusalén del cielo. Pero la Jerusalén actual no sería destruida hasta el final del milenio. Claro, al final del milenio, después de la guerra, es donde se destruyen los cielos nuevos y la tierra nueva. En esa guerra, y luego viene el juicio final, la resurrección de los muertos sin Cristo, el juicio final, y después del juicio final se establece cielo nuevo y tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y cuando dice, hermano, perdón, la que naciones son salvas, ¿te está refiriendo a que de naciones son gente de pueblos, naciones y lengua que no son parte de la iglesia, pero que fueron salvos durante la gran tribulación? ¿Ok? Ok, bueno, Dios, muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bye bye. Dios le bendiga. Se quedó abierta esa línea, hermano. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Señor, hermanos pastores, Dios me lo bendiga. Amén. Quiero decirle, hermano, que le doy gracias al Señor por un siervo como usted. Uh-huh. Y cada vez que escucho su programa, hermano, mi corazón se enamora más del Señor. Qué bueno. Ese es el objetivo. Si nos enamoramos todos de Cristo, hemos logrado nuestro objetivo. Amén. Gracias, mi hermano, por sus comentarios. Amén, hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta fuera del tema, hermano. Ajá. Hermano, si uno puede hacerse vegetariano de la noche a la mañana, le voy a decir que hay un peligro en ser vegetariano. Le voy a decir cuál es el peligro. Número uno, los vegetales son ricos en vitaminas, en minerales, pero los vegetales son pobres en proteína. Las proteínas, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son aminoácidos esenciales, isoleucina, levina y una serie de lecitina, son 20 y tantos aminoácidos esenciales que son necesarios para la producción de los músculos, para la producción de los anticuerpos, para la producción de las hormonas del cuerpo que son necesarios para que el cuerpo trabaje. Entonces la proteína, la fuente de proteína nuestra es la carne, la leche, el huevo y el queso. son las fuentes principales, entre otras cosas que nosotros comemos. Los vegetales son pobres en proteínas. Entonces el que se hace vegetariano tiene muchas vitaminas, pero tiene pocas proteínas. Y eso, ahora dirá usted, bueno, entonces hermano, ¿y por qué los animales, las vacas, por ejemplo, no comen carne y viven? Bueno, la proteína de los vegetales se llama celulosa y hay una enzima que las vacas y los animales herbívoros tienen que se llama celulasa. Y la celulasa rompe la celulosa y la celulosa, que es la proteína de los vegetales, son asimiladas para la construcción de hormonas, músculos, sangre en los animales. El hombre no tiene celulasa como enzima. Nosotros no tenemos, nosotros no estamos diseñados para ser solamente herbívoro. Por eso el hombre come carne. Porque nosotros no tenemos la celulasa. Por lo tanto, cuando usted come vegetales, la celulosa se excreta en los excrementos sin digerir. Porque no es, para nosotros no es digerible, para los animales sí. Los animales usted le pone paja seca en invierno y se la comen y sobreviven, pero nosotros no podemos. Por lo tanto, el hombre tiene que comer carne. Ok, hermano. Hermano, y un hombre, una persona de sobrepeso, ¿le evitan comer carne y eso es normal? O sea, ¿no le hace mal? Bueno, a una persona de sobrepeso lo que tiene que hacer es no comer grasa. Pero hay carne que no tienen grasa. La carne de pollo, usted puede comerse todo el pollo que quiera. Le quita el cuero y tiene las proteínas, siempre y cuando no lo fría, lo come hervido y olvida, eso no le va a hacer daño. ¿Ok? Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral, nos quedan 4 minutos. 713-921-2035. Aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Bueno, Pedro está callado, nada más saludo. A ver, Pedro, ¿cuál es tu opinión? Has estado testigo silencioso de todo esto que está pasando aquí. Bueno, pues también estamos aquí aprendiendo cosas nuevas, escuchando a toda la gente con esas bendiciones que nos dan y esas preguntas, ¿verdad? Y bueno, es la primera vez que estoy aquí con usted, me da muchísimo gusto. Y bueno, cada momento que estoy con usted, aprendo cosas nuevas. Bueno, vamos a la llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Adelante. Que Dios le bendiga. Amén. Mire, escuché la respuesta que usted estaba dando ahora sobre las personas que quieren ser vegetarianas. Ajá. ¿Verdad? Entonces usted nos dice de que... Bueno, ya yo sé lo que dije y usted escuchó lo que dijo, no lo repita. Okay, entonces el asunto es lo siguiente. Entonces Dios se equivocó cuando dijo que allá en el Edén, que de toda fruta del árbol que comiera el hombre, se iba a hacer su alimentación. Hermano, Dios no se equivocó, hermano. Y todas las cosas están planeadas. Olvídese. Dios, número uno, no se equivocó. Y yo le digo a usted, le voy a decir, chéquele los dientes a los caballos, a las vacas, y va a mirar que se han diseñado para comer hierba. Chéquele los dientes al hombre y va a mirar que tiene dientes para masticar, y también tiene colmillos para desgarrar. No, eso no es. Bueno, Dios le bendiga. Yo no voy a discutir con usted. Una llamada por aquí. Muy buenas tardes. Que Dios le bendiga. Amén. Sí, mire, pastor, quisiera que me diera algún tipo de orientación, porque la iglesia que va mi esposa, en realidad a mí no me gusta. Uh-huh. Ir a otra iglesia, porque la diferencia básicamente es que la iglesia donde va mi esposa, casi todo el tiempo están... cantándole a uno que el diezmo. Y realmente, bueno, ¿cuál es la pregunta, hermano? A ver. O sea, la iglesia que yo voy también se dice del diezmo, ¿verdad? Ok. Pero lo que me gusta a mí es que... Bueno, ahí, lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con su esposa y decirle, ¿sabes qué? Vamos a servir a Dios, pero si tú te sientes bien en tu iglesia sirviendo a Dios, sírvele allá, mientras tanto yo le sirvo aquí. Y si pueden hacerlo así, pues vivan en paz y sirvan al Señor. Pero ¿por qué ella se enoja si yo llevo a los niños a mi iglesia? Es que no tiene que enojarse, porque ahí donde tienen que ponerse de acuerdo. Van a tener que ponerse de acuerdo, porque si no va a haber un problema y puede entrar confusión a los muchachos. ¿Ok? Hello. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie por aquí, la otra... Ay. A ver. Hay dos líneas abiertas, hermano. Vamos a cerrar las otras dos y vamos con esta. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Por favor, usted me puede ayudar. ¿Qué diferencias hay en la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento? Bueno, cuando nosotros llamamos segunda venida, normalmente se habla de cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, la segunda venida de Cristo se conforma de dos partes. Una de ellas es el arrebatamiento, Tesalonicenses 4, 13 al 16, donde Cristo no llega a la tierra, sino que se queda en las nubes y se lleva a la iglesia y los muertos resucitan. Ahí es como ladrón en la noche. Pero cuando la Biblia dice, y todo ojo le verá, es cuando el Señor retorna después de la tribulación a establecer el reino de 1000 años en la tierra. Todo es parte, ese conjunto es parte de lo que se llama la segunda venida. Está compuesto del arrebatamiento, la gente no mira a Cristo. Uno será tomado, el otro será dejado, la gente desaparece. Y todo ojo le verá, Cristo viene en las nubes a establecer su reino y ahí todo el mundo le va a ver. ¿Ok? Muy amable, mandé. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Última llamada. Hello. Ah, sí, discúlpeme, estoy tratando de llamar el hermano Erwin. Adelante, tiene 30 segundos, hermana. Hello, dígame, 30 segundos para que me diga. Hello. Dios le bendiga. Amén. Última llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie. Se acabó el tiempo. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Mañana, ¿no? El lunes regresamos con más diálogo pastoral. Dios le bendiga a todos. Esta tarde tenemos servicio 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035 y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.